En este momento estoy con muchos amigos que vos conocés, justamente que están presentando el trabajo del homicidio del obispo Angelelli. Uh-huh. El obispo de La Rioja acaba de decir que se inicia el pedido de beatificación y de martirio de Angelelli, y también se dijo que de tantos otros que habían sido asesinados, entre ellos Carlos Mujica. Ah, o sea, mira, que veas que hay las ondas que se transmiten y el esfuerzo de tantos y tantas durante años y años de haber recordado a los mártires, a veces en pequeños lugares, por los encuentros que se hacían o en seminarios. Bueno, pareciera que ahora existe esa posibilidad, y todos también hacían referencia el 23 de mayo, cuando se haga la celebración de la beatificación de Romero, en la cual el obispo de La Rioja, otro gran amigo que es Marcelo Colombo, que ustedes también lo conocen, trayan San Salvador para hacer presente que también hay que hacer santos a tantos otros mártires de nuestro país. Leía también estos días, pensando y recordando sobre la presencia de Mujica, algo que decía Eduardo de la Serna, creo que lo dijo el año pasado, ¿no? Pero esto de que no era un cura villero, y un poco abría todo. A ver, ¿qué pensás vos de eso? No, estoy totalmente de acuerdo. Hicieron el sentido de creer que es una identidad esencial desde la cual hay algunos que tienen una fe, a veces se la piensa superior al resto, o que hay virtudes innatas en el ser villero y que el sacerdote va a acompañarlo, porque es la palabra que se usa, para evitar que esa fe de los villeros sea transformada por la gran ciudad que es Buenos Aires, o el mundo, como suelen decir. Me parece que ahí lo que estamos en el caso de Mujica y ahora de como Angelelli es mostrar a sacerdotes que hacen suyo la causa de los pobres, pero justamente para organizarlos, resistir, comprender las dificultades que existen en esos villeros o en esos trabajadores o en esos sectores populares, y a partir de ahí organizarse, tanto en la iglesia para los que son creyentes, pero sobre todo para los que no son, en organizaciones que puedan luchar para que esa opresión o esa discriminación o esas injusticias sean transformadas. Entonces me parece que hay que tener a veces cuidado, porque muchas veces se usa eso de sacerdote villero para decir acompañan, están con, y por eso tienen que estar vestidos de sacerdotes, por eso tienen que sobre todo hacer sacramentos, por eso sobre todo tienen que presentarse como un especialista de lo sagrado. Y me parece que ahí es importante, porque muchas veces no hay otras personas, pero el testimonio de estas personas que estamos hablando no solo era ser especialistas en lo sagrado, sino hacer suya esa causa de los pobres y los trabajadores, y a partir de ahí exigir justicia, de hacer denuncias, decirles quiénes son los responsables de esa opresión, que muchas veces de aquellos curas que se dicen villeros escuchamos poco y nada. Así es. Y Fortunato, vos también te preguntaste dónde andaría o qué podría estar haciendo Mujica en estos días. Sí, me pregunto continuamente. Primero porque se me pregunto también yo mismo, ¿no? Lo que uno hacía hace muchos años y lo estaría haciendo hoy. Y la idea es que uno lo estaría haciendo, pero de otra manera. Uh-huh. Tratando de comprender cuáles son estas injusticias hoy, qué es vivir tantos años de democracia. Me parece que la mayoría de nosotros fuimos lanzados a la vida social, política, religiosa, desde épocas de fuertes dictaduras, de fuertes represiones, en las cuales lo religioso nos servía como liberador, pero también era cómplice de esas dictaduras. Bueno, hoy en otro momento, en los cual, por ejemplo, lo que ustedes hacen, todos aquellos que están en los medios pidiendo democratización, es quizás lo que uno pedía en aquella época para que la opresión no siga. Es decir, hay nuevas maneras de oprimir o de aparecer de poder, como son los medios, por ejemplo, que exigen también transformarse, democratizarse. Por ahí Mujica hoy quizás estaría, bueno, tratando desde los medios, aprovechando su capital, es decir, su presencia, su formación, para denunciar a los monopolios mediáticos y hegemónicos que quieren justamente seguir apoyando a esos poderosos. Estaría quizás también organizándose con otras personas, quizás tomaría distancia también de en otra manera de sus superiores jerárquicos, en lo religioso, en lo social, en lo político, me parece, y estaría acompañando, sí, creo que estaría acompañando a muchos jóvenes que hoy quieren militar, que quieren hacer política. No estaría en todos aquellos que están en la antipolítica. Muchas veces los curas villeros son de la antipolítica. Ahí creo que lo haría. Ahora, ¿con quién? No sé. ¿Dónde estaría? No sé. Porque, bueno, uno aprendió también que la pluralidad forma parte de nuestra vida democrática y es algo a valorar, ¿no?